A ver, con Puligal, si se está en esto, quiero que me acompañes tú. ¿Y cómo dice? ¡Eh! ¡Ah! ¡Vámonos para allá! ¡Bueno, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¡Esta tu cumbia! ¡Esta tu cumbia borracha! ¿Para qué? ¡Para que baile la guaya! ¿Dónde? ¡En la playa! ¡En la playa! El DJ se apurrió y cambió el reggaetón y se puso esta cumbia borracha. ¡Cumbia! Ella se puso a bailar y no se quiere pelar. Ella quiere una cumbia, cumbia, para ponerse a bailar. Y le da para joda, y le da para joda. Ella mueve la cola, pero baila sola. Ella se puso a bailar y no se quiere pelar. Ella quiere una cumbia, cumbia, para ponerse a bailar. Este claro borracho, se te lo pierde guayo. Sabe que te dije que malo bro.